El enano saltarín. Cuentan que hace mucho tiempo vivía en una aldea un molinero junto a su hija. El hombre era bastante presumido y un poco mentiroso. La joven, sin embargo, lo quería mucho y solía disculpar el comportamiento de su padre. En aquel lugar reinaba un joven monarca, a quien le gustaba pasear por el reino para conocer a sus súbditos. Y un día que pasó por el molino, se detuvo y vio al molinero acompañado de su hija. Buenos días, buen hombre. Qué hermoso molino posees. Seguro que tienes buen pan y ricas tortas para tus desayunos. El molinero no pudo resistir la tentación de darse importancia delante del monarca y por eso inventó una mentira. No solo tengo un hermoso molino, mi señor, pues mi hija posee un don. Es capaz de convertir la paja en oro. ¿Es eso cierto? ¿Y cómo lo hace? Pues hilándola con una rueca. ¡Qué maravilla! Yo quiero ver eso. Muchacha, vendrás a mi palacio y demostrarás que lo que tu padre dice es verdad. La pobre muchacha, aterrorizada, acompañó al rey a su palacio. Jamás había estado en un lugar tan grande y lujoso. Los pasillos y las puertas parecían no terminarse nunca, y los lacayos los saludaban al pasar, inclinando sus cabezas. Al final de un corredor, el rey y la muchacha se detuvieron delante de una habitación donde había una rueca y un montón de paja. Tienes hasta el amanecer para convertir esta paja en oro. Si no lo consigues, desterraré a tu padre y a ti con él, por mentirosos. En cuanto el rey se fue, cerrando de un portazo, la joven lloró desesperada. El olor de la paja era tan intenso que comenzó a dolerle la cabeza. Ella, que no había contado una mentira en toda su vida, se veía en esa horrible situación sin tener ninguna culpa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mí? Entonces sonó un ruido en medio de la habitación, como si varias campanillas se agitaran en el aire. Y de la nada, surgió un hombre diminuto envuelto en un polvillo dorado. Tenía las orejas puntiagudas y la nariz sonrojada, y se movía dando saltos y volteretas alrededor de la joven. Cuando por fin se detuvo, le dijo: No llores más. Yo puedo convertir esa paja en oro. ¿De verdad? ¿Harías eso por mí? Sí, pero tendrás que darme algo a cambio. No tengo nada de valor, salvo este collar. El hombrecillo miró el collar de la joven. Era de piedras azules y muy pesado, así que decidió aceptarlo. Después, tomó la rueca y la paja y empezó a hilar. Brizna, brizna, rueca en mano, surge el oro de mis manos. Y en efecto, de aquellos pequeños dedos surgía un polvo dorado, que con cada vuelta de la rueca fue transformando la paja en oro. Al amanecer, cuando el rey entró en la habitación, no quedaba ni una pequeña porción de paja. La habitación estaba llena de oro. Los ojos del rey miraban con asombro aquel prodigio y le costaba creer que fuera verdad. Tu padre no mentía. Tienes un don maravilloso. Ahora descansa, pues esta noche te tocará hilar de nuevo. Y diciendo esto, le mostró una estancia aún más grande que la anterior, llena de paja. La muchacha tuvo el resto del día para descansar, pero nada logró tranquilizarla. Ni la abundante comida, ni los hermosos jardines de palacio le hicieron olvidar la enorme sala que la esperaba llena de paja. Pero esa noche, en cuanto el rey cerró la puerta de la estancia, el hombrecillo volvió a aparecer. Oh, menos mal que estás aquí. Te lo ruego. Ayúdame a convertir toda esta paja en oro. Si no, estaré perdida. ¿Y qué me darás a cambio? No tengo nada de valor, salvo esta sortija. El hombrecillo miró la sortija. Era de plata y tenía unos bonitos grabados, así que decidió aceptarla. Tomó la rueca y de nuevo surgió de sus dedos un polvo dorado que brilló sobre la rueca. Brizna, brizna, rueca en mano, surge el oro de mis manos. Cuando el rey apareció al día siguiente, sus ojos no creían lo que veían. Impresionado, se puso a imaginar todo lo que podría hacer con tal cantidad de oro. ¿Hasta cuándo podría seguir convirtiendo la paja en oro? Entonces, llevó a la joven a una estancia gigantesca repleta de paja. Estoy muy impresionado con tu don. Si me demuestras una vez más que puedes convertir toda esta paja en oro, te convertiré en mi esposa y nunca te faltará nada. Yo cuidaré de ti, te lo prometo. La joven volvió a pasar inquieta todo el día y por la noche no dejaba de dar vueltas por la habitación, mirando cada rincón para ver si el enano aparecía. Estaba desesperada. Enano saltarín, ¿dónde estás? Ayúdame, te necesito. Y en ese instante apareció. ¿Qué me darás a cambio de que convierta toda esta paja en oro? La muchacha se echó a llorar. Ya no tengo nada de valor. Pero, ¿qué será de mí si no me ayudas? Está bien. Hagamos un trato. Cuando tengas tu primer hijo, me lo entregarás. La joven lo miró asombrada ante su petición, pero pensó, ¿quién sabe qué pasará en el futuro? Ahora debo solucionar este problema. Así que aceptó la oferta. El enano, contentísimo porque la joven le había dicho que sí, dio un par de volteretas. Luego tomó la rueca y se puso a hilar. Brizna, brizna, rueca en mano, surge el oro de mis manos. Cuando el rey apareció por la mañana y vio todo aquel oro, tuvo que contenerse para no dar saltos de emoción. Entonces, sus ojos se posaron en la muchacha. Dormía en un rincón del cuarto junto a la rueca. Parecía agotada. La tomó entre sus brazos y la llevó hasta una habitación en la que descansó durante una semana. Durante ese tiempo, ambos aprendieron a conocerse y a quererse de verdad. Y días después, se celebró la boda que el rey había prometido. Ambos fueron muy felices y al cabo de un año, tuvieron un precioso bebé. Aquella noche, cuando la reina estaba colocando a su bebé recién nacido en la cuna y mientras lo contemplaba con inmenso amor, escuchó un ruido extraño en la habitación. Al darse la vuelta, descubrió al enano dando saltos por toda la estancia. En ese momento recordó con angustia la terrible promesa que le había hecho hacía tiempo. Vengo a reclamar lo que me debes. No, por favor. Mi hijo es mi bien más preciado. Eso debiste pensarlo antes. Te daré todo lo que quieras, mi reino entero, pero no me quites a mi hijo. El enano saltarín sonrió de forma maliciosa. Está bien. Te propongo un trato. Dentro de 3 días, vendré a preguntarte cuál es mi nombre. Si logras adivinarlo, podrás quedarte con tu hijo. Si no, me lo llevaré. Y dando saltos y volteretas, convencido de que la reina jamás resolvería el acertijo, el enano desapareció. La reina pasó 2 días tratando de averiguar el nombre del enano. Mandó emisarios a los rincones más alejados, consultó a los sabios del reino, estudió los libros de su inmensa biblioteca. Pero adivinar el nombre del enano era tan difícil como convertir la paja en oro. Así que el tercer día, desesperada, la reina salió encapuchada de palacio. No sabía cómo, pero se encargaría personalmente de averiguar su nombre. Visitó casas, pajares, bosques y ríos durante horas y horas. Hasta que de pronto vio un fuego brillando dentro de una cueva. se asomó con cuidado y descubrió al enano dando saltos y cantando. Salto y salto en mi cueva y mi magia siempre acierta. Rumpelstiltskin, el enano, borda oro con sus manos. La reina comprendió que Rumpelstiltskin podía ser su nombre, así que corrió y corrió hasta llegar a palacio. Una vez allí, esperó nerviosa la llegada del enano. Al anochecer, el enano saltarín apareció de repente. Dígame, mi señora, ¿sabe cuál es mi nombre? Rumpelstiltskin. El hombrecillo dejó de saltar al instante. Su cara enrojeció, apretó los puños y sus ojos brillaron enfurecidos. ¿Cómo lo adivinaste? ¡Es imposible! Y dando una voltereta hacia atrás, desapareció para no volver jamás. La reina, aliviada, se prometió ser muy prudente a partir de ese momento y nunca ofrecer nada que no estuviera dispuesta a entregar. Y ella y el rey, junto a su hijo amado, fueron felices para siempre.